Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Would you do that for? balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Something you said, I just died in your arms.